más en Radio Clash, en Radio Crash, la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Hoy estamos por aquí Rubén. Hola. Al control, Miguel. Hola, buenas tardes. Y quien os habla, Celia. Y por fin tenemos nombre. Ha habido una terrible competición entre los tres títulos finalistas. El que mejor nos describe porque el gobierno está con la PA en los talones. Y porque los bancos están con la PA en los talones. Porque mientras que no se cumpla el derecho a la vivienda, todos ellos estarán con la PA en los talones. Hoy entrevistaremos a Ana, de Paosona, que lleva más de 90 días acampados en Manlleu reclamando soluciones al BBVA. Hablaremos también con Irene, una de las primeras compañeras de la APA Asturias y que es un ejemplo a seguir por su perseverancia. Además, como ya sabéis, en el Hotel León llevan 7 meses encerrados. Hoy Luis Díaz Ramos nos contará de primera mano el conflicto de estos trabajadores con Liberbank. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Y vamos ahora con las noticias. Esta semana ha sido una semana de muchas victorias. Acuerdo para que las viviendas de Balcones del Sol se dediquen al alquiler social. La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sanlúcar de la Mayor, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Asociación Sanlúcar, pues participa, llegaron a un acuerdo para que las viviendas de protección oficial de la finca Orcaperros, la promoción Balcones del Sol, sean adjudicadas en régimen de alquiler social. El acuerdo se ha cerrado ayer lunes. Perdón, antes de ayer lunes, día 15 de septiembre, a las 8:30 de la tarde y se firmará mañana, por lo que el próximo viernes podrán ser adjudicadas las primeras viviendas. Finalmente, cabe destacar que el convenio estipula la creación de una comisión entre la Junta, el Ayuntamiento, la promotora de las viviendas, DISEAN, Sociedad Limitada y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para realizar un seguimiento de todo el proceso. La Manuela consigue 20 alquileres sociales. El edificio Ocupa de la Corredera de San Pablo en el barrio de Malasaña ha llegado a un acuerdo con CaixaBank, propietaria del inmueble, y han conseguido 20 pisos sociales para 20 familias. Llegaron en enero y se instalaron sin pensarlo, 15 apartamentos para 20 familias. Colocaron colchones, improvisaron literas y recibieron el incondicional apoyo de numerosas organizaciones vecinales que les proporcionaron algunos electrodomésticos y alimentos. La carta de desalojo que llegó antes del verano venía con fecha 26 de septiembre. Consiguieron frenarlo y además han conseguido negociar con el banco 20 viviendas sociales. Hay un comunicado de Asamblea Vivienda Centro que nos dice: Asamblea Vivienda Centro arrebata 19 alquileres sociales a la Caixa. La Manuela gana. Hoy, 12 de septiembre de 2014, tenemos una de las mejores noticias que podemos dar, que hace apenas un año empezamos a trabajar en la Asamblea Vivienda Centro. Hemos conseguido arrebatar 19 viviendas en alquiler social a la Caixa. El 5 de enero de 2014, 19 familias afectadas por un sistema injusto que impide el acceso al derecho a una vivienda justa decidieron dejar de pedir y esperar y pasar a la acción, recuperando así la Manuela, edificio nombrado así en honor al barrio donde se ubica Manuela Malasaña. Recuperamos este edificio como parte de la campaña Obra Social de la PA, una campaña que ha conseguido realojar a más de 1.180 personas en 27 edificios de todo el estado y que en Madrid cuenta ya con 9 proyectos en marcha a día de hoy. Bien por la Obra Social. La PA exige que el gobierno defienda los derechos de sus ciudadanos tras un nuevo varapalo de la Unión Europea. En marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria en funcionamiento desde hacía 20 años. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presentó su alternativa, una iniciativa legislativa popular avalada por 1,5 millones de firmas que recogía la moratoria de los desahucios, la dación en pago retroactiva y el derecho a un alquiler social. Hoy la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha realizado una rueda de prensa para explicar el documento de recurso a las personas que, estando en ejecución hipotecaria, no han podido recurrir a cláusulas abusivas. También se han entregado los citados documentos en los juzgados de Madrid. El día 23 se hará en toda España. Un juez condena a BBVA por publicidad engañosa en sus ofertas de viviendas. El banco deberá publicar la parte dispositiva de la sentencia en todos los escaparates y tablones de anuncios de las sucursales. El juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid ha dictado una sentencia en la que condena por publicidad engañosa la mala actuación de BBVA frente a los consumidores, dentro de una campaña que el banco lanzó para impulsar la venta de inmuebles. En esta publicidad se destacaba que la información contenida en esta publicidad tiene efectos meramente informativos, no contractuales, pudiendo en cualquier momento ser modificada libremente las características indicadas por el promotor. Por ello, el juez ha condenado a la demandada a no reiterar en el futuro tal tipo de publicidad. Asimismo, la parte dispositiva de la sentencia deberá publicarse en todos los escaparates, así como en todos los tablones de anuncios de las sucursales de la entidad BBVA, a tamaño de letra superior a 11 en sistema informático Word y en tipo de letra Times New Roman, en el plazo de 15 días desde la firmeza de la sentencia, permaneciendo en el mismo durante el plazo de un mes. Además, se condenan costes a la parte demandada. Mañana jueves, bueno, estoy ya en Asturias, mañana jueves el día 18 a las 19 horas, manifestación en apoyo a las familias del Nodo. Como todos sabemos, las familias del Nodo llevan aproximadamente 3 meses acampadas, hay 30 familias en riesgo de desahucio y mañana diferentes colectivos van a realizar una manifestación que saldrá del centro del Nodo y irá hasta el Ayuntamiento de Avilés para intentar, pues bueno, solucionar esta situación que viven las familias. Pues no, el gobierno insiste, pero no, todavía no se han acabado los desahucios. Estos son algunos de los que habrá la próxima semana. Mañana jueves 18 hay un desahucio patrocinado por el BBVA en Barcelona. El viernes el BBVA también desahuciará en Madrid. Para el lunes 22 de septiembre en Palos de la Frontera a cargo de Credifimo CaixaBank. Y en Barcelona, gracias al banco Mare Nostrum. El martes será el tercer intento de una inmobiliaria para desahuciar a una familia en Barcelona. No penséis que estos son los únicos. Lo que sucede es que muchas personas, asustadas, se van de la casa antes de que se proceda a ejecutar la orden judicial. Y desde luego también están todos los que, a través de la paz, están paralizando diariamente en los juzgados. Podéis encontrar información más detallada en afectadosporlahipoteca.com. Denke ohne Lügen, wir haben alles, was man braucht, einander zu geben. Wir sind jung und du weißt auch, die Liebe, die wir leben. Und wenn ich dich dann seh, du raubst mir den Atem, so dass ich nicht versteh, warum wir nicht wie Piraten auf ein Boot steigen und zusammen vorwärts sehen, alle Dinge meiden, die uns heute noch angehen. Ich will dich haben. So viele Dinge sagen, will dich tragen, mit dir an den schönsten Stränden baden. Du bist wunderbar, du bist einzigartig, du bist so wunderbar, du bist wie meine Matrix. Mal kann. Du kommst an, nimmst meine Hand und hast mich schon in deinem Bann. Sieh den Sonnenuntergang, der Himmel blau und dann orange. Lehn dich doch näher an mich an, du bist so süß, ruf mich doch an. Wenn ich dich dann seh, du raubst mir den Atem, so dass ich nicht versteh, warum wir nicht wie Piraten auf ein Boot steigen und zusammen vorwärts sehen. Hoy en nuestra primera entrevista hablaremos con Ana, compañera de la plataforma de afectados por la hipoteca de Osona. Ana nos hablará de las compañeras que llevan más de 90 días acampadas en Manlleu, cerca de Barcelona, en una lucha contra el BBVA. Hola, buenas tardes Ana, ¿qué tal? ¿Puedes contarnos un poco por qué habéis llegado a esta situación con el BBVA? Bueno, nosotros somos de la plataforma de afectados por la hipoteca de Osona, entonces se hacen cada miércoles una serie de asambleas y había en concreto 5 casos con hipotecas con el BBVA que habían quedado muy enrocados. Entonces se decidió hacer una acampada como medida de presión para que se dieran solución a estas 5 familias, ¿vale? Y bueno, seguimos aquí los 90 días, ya llevamos 94 y de momento no hay una solución concreta para cada caso. Porque el BBVA, ¿qué solución os da o no da ninguna solución, como suelen hacer a veces? Es decir, son 5 casos, todos ellos un poco distintos, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces querían dejar, por ejemplo, un caso es un chico que ya está desahuciado y lo que se pide es la condonación de la deuda y alquiler social. Entonces le querían dejar pues una mochila creo que es de 7.000 euros, ¿vale? Una persona que está cobrando el RAI, que son 426 euros, pues bueno, sí. Eso no se puede asumir, ¿no? Entonces ahí se estaba negociando que no le dejaran la mochila, porque claro, las entidades que se adhirieron que firmaron, que se comprometían a solucionar, a dar el código de buenas prácticas o las acciones en pago, no se entiende que se pueda dejar una mochila, ¿no? Porque precisamente son personas muy vulnerables económicamente, o somos, vaya, yo estoy incluida como afectada. En mi caso yo pedía pues el código de las buenas prácticas, que sí, a partir de la acampada me lo conceden, pero resulta que me dejan, bueno, me quieren cobrar pues 20.000 euros de intereses de mora, que eso supone una ampliación del capital, que no sé de dónde he sacado esos 20.000 euros, porque, es una brutalidad. Y yo estoy batallando en eso, ¿no? En esos intereses, porque ellos tienen, las entidades tienen la obligación, y si no es sancionable, tienen la obligación de, en el momento que firmaron, se adhirieron al Código de Buenas Prácticas, tienen que hacer difusión a todos sus clientes que entran en mora. Sí. Como esto no sucede, porque no les interesa, no quieren publicitarlo, claro. Solamente fue una limpiada de imagen, ¿sabes? No se hubiera llegado a esos extremos, ¿no? Y además hay algunas entidades que ni siquiera saben qué documentación hay que entregar para el código de buenas prácticas. No. A veces llegas y dices, ay, yo es que esto no sé de qué va. Además, el problema es que no hablas con un responsable por ejemplo, desde la acampada, vamos al banco, hacemos acciones, en fin, siempre todo de una forma muy pacífica, porque eso sí, la PA es un movimiento pacífico, ¿no? Y te encuentras pues que nunca puedes hablar con un responsable que tenga una decisión, que tenga un poder como para decidir nada. Se traspasan las informaciones, se pierden por el camino y vuelta a empezar. Hoy hemos leído una noticia en la cual un juez condena al BBVA por publicidad engañosa en sus ofertas de vivienda y además le obliga a que sea publicada durante 15 días en la tanto en la cristalera, ¿no? En los que es, como en el tablón de anuncios. Mire, sí. No te he entendido muy bien, ¿eh? Sí, hoy hemos leído una noticia en la cual un juez condena al BBVA por publicidad engañosa en sus ofertas de viviendas. en sus hipotecas, y además le obliga a publicarlo tanto en el tablón de anuncios como en el escaparate durante 15 días esa sentencia. Bueno, otra sentencia que otra vez vuelve a darnos la razón, y más a una entidad contra el, como el BBVA, que es la segunda entidad de España, ¿no? Bueno, bueno, esto yo ahora mismo, esta noticia yo no la he leído, no sé, me pillas así un poco, pero sí, publicidad engañosa, en realidad todos los bancos la hacen, ¿no? Me pillas ahora que no... Sí, bueno pues hombre, si seguís acampados, que esperamos que no, que levantéis cuanto antes mejor, pues sí. Veréis en los escaparates del BBVA los cuales están obligados, ¿no? Y un poco, Ana, ¿cómo lleváis la convivencia? ¿Cómo es la situación después de 94 días entre las personas? ¿Están desanimadas? ¿Están animadas? ¿La lucha sí se puede? Hay días de todo. Se empezó con mucha fuerza, se intenta no perderla, pero claro, son 94 días, que son muchos, y la permanencia también cuesta un poco de mantenerla, ¿no? Porque la gente, pues, bueno, tiene también sus vidas privadas, sus familias, etcétera, pero se sigue la lucha. En cuanto a experiencia, bueno, muy positiva, porque pues se ha aprendido a convivir, a coordinarnos, a trabajar en equipo, que eso no quiere decir pues que hayan estiras y aflojas, pues como en todas las convivencias, ¿no? Pero de todo se saca al final un producto muy positivo, que es el trabajar en equipo y además, pues no sé, estar como muy informado de todo, aprender tu caso, a poder ayudar a las personas que llegan nuevas, que están muy perdidos, pues como yo cuando llegué a La Paz. La convivencia muy bien. El desgaste, sí, evidentemente hay un desgaste muy fuerte, pero ahí estamos. Bueno, pues Ana, no sé si Celia te quería preguntar algo. No, solamente, bueno, desearos mucha suerte, que sabemos que esta forma de lucha es el único camino, que el BBVA, lo sabemos por experiencia, es un hueso duro de roer, que ojalá consigáis pronto ese interlocutor válido, que sí que tenga un poder de decisión, os haga caso y que os dejen de marear. Y bueno, desde aquí seguiremos atentos a todas las novedades que se puedan producir y desde luego daremos difusión cuando seguramente, porque va a ser así, se resuelva todo favorablemente. Sí, sí, yo creo que sí. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, Ana. Gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Vamos con nuestra agenda semanal. Mañana, jueves 18, nos vamos de ruta bancaria. Para los que no lo sepáis, la ruta bancaria consiste en visitar varios bancos en una mañana y así nos acompañamos mutuamente todos los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Nos podrás reconocer enseguida porque somos muchos caminando juntos por la calle, entrando y saliendo de los bancos, y además siempre vamos con nuestra famosa camiseta verde. Nos juntaremos a las 10:30 en el Banco La Caixa de la calle Brasil. A partir de allí seguiremos recorriendo todo Gijón. Y este viernes, como todos los viernes, el 19 de septiembre, Asamblea de Asesoramiento Colectivo de la Plataforma Aceptados por la Hipoteca y los Desahucios de Asturias, a las 6 en el Centro Municipal Integrado del Llano, calle Río Doro 37 en Gijón. Si es la primera vez que asistes, recuerda llevar toda la documentación posible. ¿Te sientes traicionada por tu banco? ¿No crees que cada vez debes más de tu hipoteca? Pues pregúntale a Francisca Bankis. Carta de incomprendida. Querida Francisca Bankis, yo siempre fui una persona feliz, bien considerada por mi familia, que se relacionaba bien con los amigos y cordial con los vecinos. Sin embargo, desde hace unos meses esto ha cambiado. Todo empezó cuando a raíz de la crisis los ingresos empezaron a disminuir en mi familia. Mi marido se quedó en el paro y a mí me redujeron la jornada. Donde antes teníamos dinero suficiente para llevar una vida digna y hasta algún capricho, ahora por mucho que recorte los gastos no llegamos nunca a final de mes. El agobio por no poder pagar la hipoteca empezó a ser insufrible y el miedo a perder nuestra casa nos ha convertido en una familia infeliz. Buscando algo de consuelo, conté mi situación a parientes y amigos cercanos, pero todos me decían que no había nada que hacer, que las cosas eran así y que debía pagar la hipoteca a costa de lo que fuera, y si no, afrontar las consecuencias. Mi marido era de la misma opinión, así que llegué a pensar en rendirme y esperar lo que parecía inevitable, y fui cayendo poco a poco en una profunda depresión. Un día, viendo las noticias en televisión, apareció un reportaje sobre unas personas que ayudaban a otras que tenían problemas con la hipoteca y los bancos. La verdad, no parecían muy de fiar porque se estaban enfrentando con la policía porque iban a desahuciar a una familia. Parecía estar al margen de la ley y eso a mí, que siempre he sido muy legal y más bien conservadora, no me parecía muy bien. Pero el tiempo pasaba y el dinero no llegaba. Las deudas aumentaban y el banco ya me había enviado varias cartas exigiéndonos el pago de cuotas atrasadas. Y pensé que ya no tenía nada que perder y que no me importaba dónde viniera la ayuda. Así que empecé a buscar información sobre esas personas y me enteré de que se hacían llamar plataforma de afectados por la hipoteca. Había varios grupos de ellos por todo el país y también en mi ciudad. Así que sin decir nada a nadie fui a una de sus reuniones. Allí encontré a muchas personas que pasaban por la misma situación que yo. Personas normales que también se habían quedado sin trabajo y que no podían pagar la hipoteca, pero que habían decidido enfrentarse al banco y pelear para conseguir una solución justa. Al principio me asusté. ¿Qué podían hacer si no eran abogados, ni expertos juristas, ni habían trabajado en un banco? Pero eso sí, me entendieron cuando les conté mi situación. Así que volví a otra reunión y después a otra más. Desde hace varios meses soy una de ellos y les acompaño cuando van a su banco a reclamar y ellos me asesoran y me acompañan a mí. Incluso en una ocasión me identificó la policía cuando ocupé un banco con ellos. De ahí viene mi problema. Yo me encuentro mucho mejor porque ahora estoy luchando por la vivienda de mi familia y por la de las demás personas de la plataforma que me comprenden y me apoyan. Pero me he encontrado con la incomprensión de los que me rodean. Ni siquiera mi marido lo entiende y no quiere acompañarme al banco a buscar una solución si voy con ellos. Todos me dicen que estoy loca por ir con esa gente, que solo me traerán problemas, que van en contra de la ley y que me estoy marcando cuando voy por la calle en su compañía. Incluso mis padres me han dicho que habían pasado vergüenza porque algunos vecinos suyos me vieron en un banco con la PA y, según ellos, haciendo el ridículo con una camiseta verde. Por favor, señora Francisca Banquis, necesito un consejo. ¿Son mi familia y mis amigos los que tienen la razón cuando dicen que ando en malas compañías? ¿Cree usted que debo abandonar la PA? ¿De verdad es perjudicial para conseguir una buena solución con el banco? ¿Debo esperar a cómo me dicen que mejore la situación y entonces todo volverá a ser como antes? A veces pienso que puede que sea yo la equivocada y ya no sé qué hacer. Realmente me siento muy incomprendida. Querida incomprendida, estás en tu derecho y es tu deber luchar por ti y por tu familia de todas las maneras posibles. Si tienes dudas, hazte las siguientes preguntas. ¿Pagarán tu familia o tus amigos que ahora te critican esas deudas que tienes y evitarán que el banco te eche de casa? ¿Ese director de banco que te dice que no vayas con la gente de la PA te perdonará la deuda que te está llevando a esta situación? ¿Esos vecinos que te miran y te critican, qué harían en tu misma situación? ¿Acaso no lo intentarían todo por no ver a sus hijos en la calle? Querida, es muy fácil hablar y decir a los demás lo que deben de hacer cuando se está cómodamente sentado en el sofá de casa, pero no es así como se consiguen las cosas. Tú y tus hijos tenéis derecho a una vivienda digna y es tu deber exigir al gobierno que se cumpla este derecho. No hace el ridículo quien realiza acciones de denuncia porque no se respetan sus derechos vistiendo una camiseta verde, sino quien cree que mejor no moverse porque serán otros los que arreglarán sus problemas. ¿Y ese comercial bancario? Sí, sí, comercial, que ahora los han rebajado y ya no son directores. Ese comercial bancario decía: ¿cómo se atreve a decirte con quién debes o no estar? ¿Y qué es eso de que te perjudicará ir con la PA a negociar? Pregúntale si te perjudicará más que las cláusulas abusivas de sus hipotecas, o que hayan sobretasado tu casa para cobrarte más dinero en intereses, o que te hayan obligado a contratar productos financieros para que pudieras acceder a una casa. Es tu familia y es tu casa, así que eres tú quien debe luchar por ello. Si los demás no te comprenden, eso no debe suponer que te desvíes de tu camino. Ya verás cómo, cuando, con el apoyo de la PA, consigas que el banco te escuche y te dé una solución, dejarán de criticar lo que haces y te darán la razón, aunque ahora sean unos incrédulos. Hoy en nuestro recorrido por los casos de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias nos acompaña Irene. Irene fue una de las primeras compañeras de esta PA Asturias y estuvo más de 2 años sin dejar de luchar hasta que finalmente, gracias a ello, le concedieron la dación en pago. Hola Irene, buenas tardes. Pues nada, coméntanos un poco tu caso, cómo llegaste a la plataforma y por qué razón llegaste. Vale. Buenas noches, soy Irene, ecuatoriana. ¿Me escucháis? En marzo del 2006 firmamos una hipoteca con una financiera. Nos dieron 2 préstamos, uno hipotecario por 112.000 y otro personal por 24.000, a 40 años, con 5 años de carencia, con un interés variable, y esto cada mes subía, que hasta llegamos a pagar 780 euros. Y llegó un momento en que me quedé sin trabajo. Entonces, con un solo ingreso de mi marido, era insostenible seguir pagando la hipoteca. 6 años después, dejamos de pagar, en marzo del 2012. Aviso a la financiera de mi situación y ellos me dicen que intente ponerme al corriente de pago, que pida dinero prestado. Luego me ofrecen moratorias, que si alguien de mi familia podía ser mi medioaval, que pagara 1 o 2 años una cantidad fija, pero no me decían todo lo que no pagaba me subía al capital pendiente. Entonces la deuda seguía creciendo. Cuando me concedieron la hipoteca, yo tenía el permiso de residencia a 1 semana por caducar. No tenía trabajo fijo. Yo no cumplía con las garantías para un crédito así. En la inmobiliaria también me lo vendieron bien. Me dijeron: aquí vas a ahorrar dinero, porque cuando te vayas a tu país, lo vendes y recuperas el dinero. No es como tirar el dinero en un alquiler. Estaba desesperada, porque no estamos acostumbrados a deber, y me acosaban telefónicamente para que pague, y me enviaban cartas a casa, y en esto me puse en contacto con la plataforma de afectados por la hipoteca. Envié un correo contando mi situación y se pusieron en contacto conmigo, y encontré apoyo. Fue como una luz. De allí empezó la lucha. Me hicieron sentir que no estaba sola, y a partir de ahí Tranquila, Irene, no te emociones. Tranquila. Bueno, y ya no era yo la que tenía un problema, sino ellos, porque había una alternativa, que era la dación en pago. Desde el primer momento dijeron que no, que nadie me había obligado a firmar una hipoteca. Querías una casa, ¿no? Me dijeron. Yo sí, pero es que tengo derecho a una vivienda, pero no a este precio, no así. Siguieron dándome alternativas, como, por ejemplo, vender el piso, y lo que me quedara pendiente ya sería una deuda menor. O luego, darme una dación en pago parcial. O sea, me quitaban lo mayor, pero quedaba el personal. La cuestión es que siempre, siempre iba a quedar debiéndoles para, qué sé yo, para el resto de la vida. Al mismo tiempo... Bueno, Irene se emociona porque Irene lo ha pasado muy mal, le han hecho pasarlo muy mal, llegó a unos extremos que le la apretaron hasta más no poder, sí. Y entonces ahora recordando aquellos tiempos se nos emociona. Sí. Bueno, y yo apoyada por la plataforma, seguí con mi postura que quería la dación en pago total. Me parecía correcto, ya que había pagado más de 30.000 euros en esos 6 años. Les devolvía el piso y me quedara sin deudas. Eso me parecía correcto, ¿no? Bueno, además ellos tampoco hicieron las cosas bien, porque tasaron el piso a efectos de subasta a un precio muy alto. Entonces, dentro de lo malo, igual me quedaba o sea que tenía que seguir luchando hasta el final. Bueno, hasta que en septiembre del 2012 me llega a casa la ejecución de títulos no judiciales, que es la manera más agresiva para echarte de casa. Fue muy duro. Entonces, a solicitar abogado de oficio, intentando alargar todo lo que se pueda, y mientras tanto seguíamos yendo a la financiera solicitando por enésima vez la dación en pago. La abogada interponiendo recursos por cláusulas abusivas, y hasta que en marzo del 2014 me llamaron de la financiera para concederme la dación en pago. Y bueno, está emocionando Irene, vamos a dejarle. Los está emocionando a todos. Está emocionando a todos. Bueno, decir que estas financieras, que bueno, en este caso es una financiera del Banco Santander, que como Irene no lo puede decir, lo voy a decir yo, que es una estafa total, Unión de Créditos Inmobiliarios o Unión de Créditos Imposibles, UCI, son muchísimo peor que muchas entidades bancarias. Tenemos otras financieras que son muchísimo peor que otras entidades porque no están acogidas al Código de Buenas Prácticas, y muchas de ellas, pues por desgracia, son despachos en Madrid, pues en la planta 15ª de un edificio en la cual no puedes acceder. Entonces la lucha contra estas financieras a veces es mucho más complicada que contra una entidad bancaria. Además hay que comentar que muchos bancos dicen estar muy limpios porque no desahucian, no tienen este tipo de hipotecas malamente denominadas basura, pero claro, es que las derivan a estas financieras que pertenecen a su grupo, con lo cual el problema lo trasladan y además a sitios donde nos es mucho más difícil la lucha, pero seguimos luchando por ello. Bueno, yo he querido contar mi experiencia, lo que viví, y desde aquí quiero animar a toda la gente que se encuentra en esta situación del no poder pagar y eso, que se anime, que acuda a las reuniones de la plataforma, y que en la unión está la fuerza, que no es lo mismo ir a un banco una persona que ir 10. Y eso, en la unión está la fuerza, y gracias a la constancia, al apoyo de estas personas que sin ánimo de lucro me han devuelto la vida con ilusión y más fuerza. Mil gracias. Gracias a ti, Irene, porque la plataforma somos todos y todas, y si tú no hubieras seguido, pues tampoco la plataforma, bueno, pues hubiera podido solucionar tu problema. Aquí muchas veces lo decimos en la plataforma, que realmente nosotros os echamos una mano, pero no os dais cuenta muchas veces de que realmente el problema lo solucionáis vosotros. Es decir, yo me acuerdo la primera vez que fui contigo a UCI, que yo sí lo puedo decir, que fui contigo a UCI, y me acuerdo que delante del interlocutor que nos pusieron, pues bueno, pues casi no podías ni hablar. Y me acuerdo de las últimas veces que fui contigo y el que no podía hablar era él. Entonces realmente nosotros te echamos una mano, pero quien solucionó tu caso fuiste tú, y es lo que consiguen las personas que acuden a la plataforma. Perdóname, ellas mismas solucionaron el caso. ¿A dónde fue? ¿Dónde fue? UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios. Ya, la verdad es que con este tema que te acosan tanto, te dejan tan, no sé, como tan quieto, tan hundido, que piensas que no puedes. Y cuando encuentras a alguien, yo me acuerdo de ese día, que fue Miguel, fue Miguel y lo dijo, pues no, tiene una alternativa más, que es la de luchar. Mira, cuando lo dijo él eso por mí, pues fue como una inyección de esto, de fuerza, de eso, porque hay una persona que no tiene ninguna nada, va a defendernos, va a dar la cara por mí. Entonces fue... No, pero tú diste la cara por ti, recuérdalo siempre, porque sin tu confianza en todo lo que es la plataforma y sin la constancia que tuviste, insisto, porque pasaste momentos muy duros, te lo hicieron pasar muy mal, sin todo eso no lo hubieras conseguido. O sea, nosotros no somos nada. Aquí lo importante fue que tú supiste aguantar y confiar y seguir luchando por ello, Irene. No lo olvides nunca. Vale, gracias. Gracias a ti, Irene, por haber venido aquí y habernos contado esta experiencia, tu paso por la plataforma, y bueno, que tu paso no haya sido efímero, sino que sigas estando ahí y que sigas en todo lo que puedas y ayudando a las demás personas que por desgracia están sucediendo los desahucios, como hemos visto antes, y siguen sucediendo y por desgracia subiendo. Ya. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Irene. Bueno, hasta luego. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con su... Y de una entrevista pasamos a otra. Como os comentábamos antes, los trabajadores del Hotel León llevan más de 7 meses encerrados reclamando una solución. Luis Díaz Ramos es uno de estos trabajadores y nos explicará hoy su situación. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, coméntanos un poco, para quien no sepa, ¿no? ¿Por qué lleváis más de 7 meses encerrados en el Hotel León? Bueno, empezamos encerrándonos por la falta de pago, por la falta de liquidez y por el cierre sin previo aviso de la empresa. Nosotros nos enteramos de que la empresa cerraba el día 16 a las 5 de la mañana y se efectuó el cierre a las 12 de la noche, y ya desde ese mismo día ya nos encerramos. Empezamos con una guerra, tuvimos que pelear con la empresa, tuvimos que pelear con el administrador concursal, que luego fue liquidador, tuvimos que pelear con la judicatura y ahora estamos peleando con, de momento, con el hueso más duro, que, cómo no, va a ser un banco, Liberbank. Se niega, tenemos compradores desde el mes de abril, hubo unas sentencias judiciales, el juez adjudicó el hotel al Hotel Don Manuel, pero como estaban todas las ofertas condicionadas a la caja de ahorros, pues la caja de ahorros hace lo que le da la gana, ni hace caso al juez, ni hace caso a nadie. Entonces ahora estamos con el NH, al parecer vemos visos de solución, vamos, de la primera batalla, porque luego vamos a tener la segunda batalla, que va a ser la más gorda, porque el hombre este del NH no quiere coger a más de 12 trabajadores y somos 16. Lo que tenemos muy claro, que estamos desde el primer día hasta hoy, que son 214 días y los que haya por delante, luchando desde el primer puesto hasta el número 16. Y si no meten a trabajar a los 16, tomaremos las medidas que haya que tomar, drásticas, no drásticas, pero vamos, no nos vamos hasta que no estamos todos trabajando. ¿Y cuál es la pelea con Liberbank? Porque bueno, hemos leído varias cosas en varias noticias en la prensa, pero porque bueno, como pasa un poco con el tema de las hipotecas, parece ser que Liberbank un día dice otra cosa y otro día se levanta y dice otra, ¿no? Sí, esto es más o menos lo que os pasa a los afectados de la hipoteca. Aquí tenemos a Liberbank por un lado y tenemos a Bellos y Ponga, que Bellos y Ponga no llega a ser el SARE, la banca mala, pero es el que vende es una inmobiliaria de Liberbank en la cual van los activos más tóxicos que tiene la propia entidad financiera. Entonces es una guerra a ver quién la tiene más grande, si Madrid o Oviedo. Madrid da orden de que hagan la entrega de la empresa ya al hombre este que está tan interesado, y Bellos y Ponga aquí Oviedo dice que es poco dinero. Se conoce que ganan poco, hay que recordar que el hotel lo embargaron, no llegó a 900.000 euros, el hombre este llegó a ofrecer 1.850.000 y al parecer, no sé si a Bellos y Ponga o a Liberbank le parece poco. Nosotros, como vivimos ya situaciones extrañas, porque un día, después de estar los sobres abiertos, que hubo una quita en el banco para subir las ofertas, apareció, como no, una oferta de housing no sé qué, que, hombre, nos enteramos, levantamos un poco de la tierra que había encima y, hombre, apareció la agencia Álvarez, como no, la que vende los pisos embargados y los embargos de la caja de ahorros. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que esto era una especulación pura y dura. Vamos a coger el hotel, a los 6 meses echamos a la calle a los trabajadores, tiramos abajo el edificio o esperamos a que suban los pisos y entonces tema inmobiliario otra vez. Claro, es un edificio que tiene 7.000 metros cuadrados en el centro de Gijón, es muy atractivo y estamos nosotros en el medio porque somos los más sí, débiles. Que puede ser que alguien lo quiera no para continuar como negocio hotelero, ¿no? Sino sí. para reformarlo entero y construir viviendas, que como hay pocas viviendas vacías en Gijón, sí. No hay pocas, pues no. Se estima que aproximadamente 25.000 viviendas vacías en toda Asturias, unas más de 5.000 en Gijón, pues bueno, vamos a seguir construyendo y vamos a perder puestos de trabajo, en este caso 16, me comenta, 16 sí. Puestos de trabajo y vamos a echar a esta gente a la calle y bueno, construyamos pisos para seguir especulando pues casi en el centro de Gijón, ¿no? Sí, que está claro, en el centro. ¿Qué os voy a decir yo a vosotros de especulaciones si estamos todos metidos en la misma guerra? Aquí ya no es solamente que desahucien a una persona de una casa, que le quiten el trabajo a los trabajadores, aquí ya es que están robando por todos los lados. Aquí en Asturias tenemos unos problemas muy gordos, no nos estamos dando cuenta de la que nos está cayendo. Tenemos la autopista del mar, que después de los 34 millones de euros que dieron de subvención, la autopista del mar, la empresa que la llevaba, ahora pone la pega el puñetazo encima de la mesa y dice, o me das más dinero o yo me marcho para Vigo. Tenemos el aeropuerto de Asturias, cada día están viniendo menos vuelos. Tenemos el famoso corredor del Pajares, que llevamos toda la vida, yo tengo 57 años y toda la vida oí hablar de la variante de Pajares, están metiéndonos en un gueto y no sé a dónde vamos a llegar a parar. porque yo sigo diciendo que la gente sale poco a la calle, hay pocos apoyos, te dan la palmada, pero en cuanto das la espalda, vosotros lo sabéis, ya se empieza a olvidar un poco la cosa. Nosotros seguimos estando ahí, las camisetas amarillas del Hotel León son conocidas porque estamos en todas las peleas y en todas las movilizaciones, que es la que nos queda, unos con la verde, otros con la roja, otros con la amarilla, pero es lo que nos queda, hacernos notar y hacernos oír. Y una pregunta, ¿no?, que se preguntará mucha gente, después de 7 meses, ¿cómo vivís? Es decir, aparte de estar encerrados en un Hotel León, pues lógicamente cada uno tendrá su familia, su vida fuera de lo que es el Hotel León. ¿Cómo se está llevando todo eso? Bueno, al ser tan pocos, pues tienes que hacer unos turnos más largos. No es como, por ejemplo, el encierro que hubo en Teneco, que fue el más famoso aquí en Gijón, pero hay que recordar que eran 200 y pico personas. Entonces tenían unos encierros que eran un poco a la carta. ¿Por qué digo a la carta? Porque igual estaban 10 o 15 días sin aparecer por la empresa, por el encierro. Nosotros, ahora en el verano, como había menos movilizaciones, en el mes de agosto tomamos la determinación de estar menos personas en el encierro y poder tener 3 o 4 días también para tu vida, porque es lo que me preguntabas. ¿Cómo está? El problema es con las familias. Las familias llegan a un momento que no las ves. Tú sales por la mañana de casa y marchas para Navia, marchas para Luarca, marchas para Vilés, para Oviedo, para donde tengas que ir, y cuando vuelves, pues están en la cama, no tienes la relación esta que tenías antes, de comer, cenar, vamos a ver un poco la televisión, comentar cómo fue el día, no tienes tiempo ni para eso. O sea, hay veces que te tiras una semana sin ver a la mujer o sin ver a los hijos. ¿Cuál crees, desde vuestro punto de vista, que sería la... Bueno, aparte, lógicamente, de que los 16 trabajadores sigan trabajando, porque es que luego resulta que no, es que hay crisis, no hay trabajo, no sé qué, pero aquí todo el mundo está haciendo horas extras a mansalva, ¿no? Sí. Pero ¿cuál crees que sería, aparte de los 16 trabajadores, la solución la cual se debería de dar para que ya de una vez el Hotel León empiece otra vez a funcionar? No, la propuesta que trae este empresario es una propuesta bastante interesante y bastante atractiva. Quiere convertir el hotel en un hotel de 4 estrellas, pero nosotros tenemos nuestras discrepancias porque Gijón está quedando saturado de hoteles de 4 estrellas y nos estamos olvidando de los pobres y de la gente trabajadora. Gijón es un destino turístico de familias de Madrid, de Castilla, de todos los lados, que venían a hoteles baratos porque no tienen sino la posibilidad de viajar. Y entonces ahora estamos haciendo guetos de ricos. O sea, Asturias quieren convertirla en una provincia de servicios, porque yo hace unos años, por mediación de unos políticos del PSOE, vi un mapa que me llamó la atención y dije, ¿por qué está pintado Asturias de verde? ¿Porque somos muy naturales o porque hay muchos árboles? No, porque la industria va a acabar desapareciendo en Asturias. Y bueno, fue lo que pasó y lo que está pasando. Está acabando con todo. Luego tenemos esta famosa reforma laboral, que esto está dando pie a hacer contratos, y más en el gremio que yo conozco, que es la hostelería, a hacer contratos de 400 euros brutos al mes, trabajando 12 y 14 horas, jugando y trabajando con la necesidad de la gente. La chica esta que habló antes, pues es una chica que viene de fuera, que se viene a buscar la vida, se metió en una historia, en los engaños que hicieron los bancos con estas personas que vienen de estos países, que ya sabéis que no les daban las hipotecas solamente a una persona, sino se tenían que juntar 2 o 3 de la misma familia para que les diesen las hipotecas, para tenerlos más enganchados. Claro, empezaron a fallar los contratos, empezó a fallar el trabajo, dejaron de ganar el dinero que querían los empresarios, que yo sigo diciendo que trabajo hay, el tema es que se reparta un poquitín más la riqueza, y habría trabajo para todos. Y claro, que los bancos, los políticos y toda esta gente que roben menos. Porque sí, vamos, eso es el quid de la cuestión. Es decir, a Puyol que robe menos, ¿no? O a Rajoy, o a Tini Areces. Bueno, ya que hablas del PSOE, que comentas el PSOE, bueno, normalmente lo que oímos, ¿no? La propaganda, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de los partidos políticos, es que, bueno, que esto es una democracia, de que los partidos políticos están ahí, que cada 4 años es cuando tenemos que salir a la calle a votar, no hay que salir a protestar. ¿Qué respuesta estáis teniendo de estos partidos políticos que les gusta llenarse la boca de palabras? Mira, nosotros con el PSOE estamos en guerra, y te voy a explicar un poco por qué. El que no sabe la historia del Hotel León, el problema del Hotel León no era el Hotel León como si, el Hotel León era rentable. El problema es que se metió con una serie de engaños, de que no sabemos si nuestro jefe llegó a ser imbécil o le engañaron. Bueno, demasiado listo. No, esto fue una cosa del PSOE. El PSOE quiso traer una bandera insignia, un buque insignia a Gijón, que era traer un spa con talaso y un hotel de superlujo. Esa es la historia como la vendieron. Esta gente del hotel son familia de un dirigente importante que hoy en día está apartado por una serie de marañas y tejemanejes que hubo por ahí de comisiones, de regalos, de jamones, pero él estuvo metido ahí porque al Hotel Palacio de la Llorea le facilitaron la adjudicación del concurso, cambiando tres veces las bases de adjudicación. Y esto es todo. Para que se lo dieran sí o sí, ¿no? Para que se lo dieran sí o sí. Entonces, políticos. Te lo digo en castellano, sí, mierda. Sí. Mierda y mierda. Vinieron al principio del encierro porque iba a haber unas elecciones europeas, pero yo no sé por qué, pero al día siguiente desaparecieron todos. Los únicos políticos que sí están apareciendo por el hotel son los de Podemos. Y el único político que a nosotros nos está echando una mano, aunque sea del PSOE, es el Antonio Masip, que bueno, él va a lo suyo, va a hacer su campaña política, pero bueno, también nosotros nos aprovechamos del poder y de la fuerza que tiene todavía él porque está arreglándonos, nosotros estamos llegando a sitios que nosotros como Hotel León no podríamos llegar, él como Antonio Masip sí, llega a las direcciones generales y claro, entonces bueno, pero de los demás políticos, lo que dije antes. Bueno, creo que aparte de las movilizaciones que tenéis, cada vez que se presenta la ocasión, hoy me comentabas de algo en la ópera, que creo que es en Oviedo, me imagino. ¿Tenéis no, algo? Es que... ¿Hay es ópera que, en Gijón también? Sí, sí, es que mira qué tú que... estamos volviendo. Es una gracia y una simpatía. La ópera se hace en el Campo Mor, pero resulta que para mantener los centros de jubilados y la obra y llevar una obra cultural como llevo siempre a la Caja de Ahorros, porque hay que recordar que la Caja de Ahorros era una historia a nivel popular, no, ahora cogen y ponen unas grandes pantallas ahí en el Palacio de Revilla Gigedo para que los allegados de Gijón, claro, vean la ópera a costa, claro, pues ahí pues el primo será el que lleva el sonido, el sí, hermano será el que lleva la televisión y el cuñado será el que pone las sillas. Bueno, pues aparte de esas movilizaciones que os vemos en todas, os vemos, creo que tenéis una manifestación, ¿no? Que... Sí, el día 15 de octubre se va a hacer vamos a intentar hacer una gran movilización, como vamos a poner otra vez el referente de Teneco, intentar que no solamente que sea, porque la manifestación la convoca el Hotel León, pero la convoca dentro de la plataforma de empresas en lucha. Pero también queremos dar pie y opción a que todos los grupos que están en la pelea hoy en día en la calle, que se sumen a ella. No vamos a llevar eslóganes cerrados y queremos que participe realmente toda la gente que está luchando en la calle, que no son, por desgracia, no son solamente obreros, que vayan jubilados, que vaya la PAC, que vaya las empresas, que vaya todo el mundo. Bueno, pues desde la PA recogemos esa invitación porque lógicamente la mayoría de las pérdidas de vivienda que se sufre en este país es por una pérdida del trabajo, claro, primero. Sí. Entonces creo que hay que apoyar también, lógicamente, o nos tenemos que apoyar todos porque si no es complicado que salgamos de esto. Los trabajadores, los desahucios, los de la sanidad, los de la educación, todos juntos y bueno. Y creo que todos, pero muchos más. Como comentabas al principio, no sabes muy bien lo que tiene que pasar para que la gente salga a la calle. Sí, también nosotros lo decimos y lo pensamos. Pues oye, muchas gracias Luis y nada, pues nos vemos en la calle. Venga, gracias. Muchas gracias Luis. Hasta luego. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. El próximo miércoles estaremos de nuevo con todos vosotros en Radio Crash. Pero antes de despedirnos, vamos a recordaros varias cosas. Recordad que tenemos a la Asamblea de Asesoramiento Colectivo todos viernes a las 6 en el Centro Municipal Integrado del Llano, en la calle Río de Oro, número 37 de Gijón. Y que podéis seguir toda la información de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias en nuestro blog paasturiaswordpress.com, en nuestra página de Facebook y también a través de Twitter. Y que además siempre, siempre podéis poneros en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a paasturias@gmail.com. Y recordar que todos los miércoles a las 8 aquí estamos en Radio Crash. Y que para que estamos espesos hoy, os esperamos con entrevistas, con casos y con el consultorio de Francisca Banquis. Muchas gracias. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Resistencia obrera.